de Estados Unidos, financiado a través de capital privado y público para crear millones de empleos. Queremos que todos los estadounidenses tengan éxito, pero eso no puede pasar en un ambiente de caos ilegal. Por esa razón, pronto iniciaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Fragmentos de lo dicho esta noche por Donald Trump en esta sesión conjunta del Congreso. ¿Cómo estuvieron las cosas? Gracias por estar aquí, Juan Carlos López, desde Washington. Un saludo. ¿Cómo viste todo? Bienvenido. Muy buenas noches, Carmen, y un discurso en el que escuchamos lo que ha venido planteando Donald Trump, no solo como presidente, también como candidato. El tema del muro, el de la inmigración, el de adjudicarle la violencia que genera, según él, la inmigración de indocumentados en Estados Unidos, con invitados, tres de ellos, familiares de personas que han muerto en incidentes de ese tipo. También había invitados de legisladores, de personas que han sido deportadas. Tal vez lo que cambia es el tono, el estilo, el mensaje y la invitación a que el diálogo sea más fluido entre demócratas y republicanos, pero en el fondo es la misma propuesta que hemos escuchado. También dice el presidente que entre sus prioridades está aumentar el gasto militar sin reducir la inversión en programas sociales, y además de eso habla de la reforma de salud, y dice que la reforma de salud debe mantener la cobertura para personas que tienen condiciones preexistentes, enfermedades anteriores, que debe además garantizarse la cobertura a nivel estatal en un tipo de seguridad pública que ya existe. Es decir, que lo que describió que reemplazaría la reforma sanitaria de Obama es algo muy similar a la reforma sanitaria de Obama. Habló sobre las prioridades y, fiel a su estilo, se atribuyó logros de temas que o estaban en marcha o que aún están en proceso. Dijo que ya los socios de la OTAN están dispuestos a pagar lo que les corresponde. Pero tal vez aquí lo que tenemos, Carmen, y el resumen, creo que la frase para definir, es que aquí hubo un cambio de forma y de tono más que de estilo, porque el contenido viene siendo el mismo que ha estado presentando el presidente aún desde la campaña. Pues ahí está esta revisión inicial de lo que acaba de ocurrir esta noche. Juan Carlos, gracias por estar aquí esta noche y seguimos en contacto como siempre. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pues así están las cosas. José Luis Valdés Ugalde, Enrique Berruga, gracias a los dos por estar aquí para hablar de este tema. Nuestros invitados, gracias, en este programa. ¿Qué tal viste a Donald Trump? Vaya noche, ¿eh? Sí, bueno, lo que me pareció es que abrió realmente las compuertas para que todo el mundo estuviera contento con lo que escuchaba. Sí. Me pareció que estaba generando un país utópico. Hay una contradicción, o varias contradicciones. Una que me llamó mucho la atención es, ayer anunció que iba a recortar todo lo que tuviera que ver con medio ambiente. Uh-huh. Y hoy el medio ambiente va a florecer y también la industria militar. Y supuestamente le iba a quitar a una para pasarla a la otra. La educación es otro tema. Digo que la educación iba a ser magnífica cuando anunció ayer recortes en todo lo educativo para pasarlo a lo militar. Entonces, como que no checan los números. José Luis, ¿cómo lo viste? Bueno, yo coincido. Yo creo que Trump entra en contradicciones todos los días. Yo todavía estoy esperando los hechos. Yo creo que hay contradicciones en términos. Por ejemplo, aumentar 54 mil millones el presupuesto militar impacta necesariamente el presupuesto en otras áreas importantes como la salud, seguridad social, educación y desde luego el medio ambiente. El medio ambiente está en este momento, el tema del calentamiento global está negado por los propios republicanos, son negacionistas. El nombramiento en su gabinete, tanto en ese rubro como en otros, son negacionistas, son gente que no cree en el cambio climático, creen que eso es una obra de otro, que viene de otro, de una fuerza divina, no necesariamente la acción del hombre. Entonces, eso ya en realidad está cancelado. Se puede ahorrar convencernos de que el calentamiento climático es importante porque le va a reducir el gasto a eso. Ahora, el Obamacare va a seguir siendo, como dice Juan Carlos, el Obamacare, por una razón muy sencilla. El Partido Republicano no tiene un sustituto para el Obamacare, pero sobre todo no tiene la capacidad de pagar el costo político de desmantelarlo sin hacer una propuesta, uh-huh, sin el replacement, como se dice. Yo veo a a Trump, en efecto, con los mismos contenidos, con una retórica distinta, una forma convincente, una propuesta incluso conciliadora para acercar al Congreso, a los demócratas sobre todo, en el tema de la reforma migratoria, que me parece que está por verse. Te lanza el asunto del muro y luego te dice, y las redadas desde luego que hemos visto, y luego te dice, bueno, pero probablemente haga yo una reforma migratoria. Hemos dicho en este programa, en este espacio, que Trump se ha caracterizado por la mitomanía profesional. Entonces, yo creo que en este momento es de una alta responsabilidad en el discurso ante el Congreso haber dicho lo que dijo y no cumplirlo. Seguimos viendo a un Trump que está satisfaciendo las necesidades de su base electoral, fundamentalmente la base electoral de Trump, y no la base electoral de Clinton, que fue mayoritaria en términos del voto popular, y que está exigiendo respuestas en muchos temas que son fundamentales. En ese sentido, creo que fue un discurso parcial para un sector de los estadounidenses y no para todo Estados Unidos. Lo mencionaste de pasadita, pero creo que hay que tomar ese hilo. Reforma inmigratoria, efectivamente, es todo un tema. CNN ha informado a lo largo de la tarde sobre esto de Donald Trump, que quiere aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria que podría otorgar estatus legal a millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Lo cual es un giro impresionante, acorde a todo lo que hemos visto, a lo que se ha creado como clima de animadversión al tema migratorio, pues ahora sale con una jugada de tres bandas. Enrique, ¿no? La teoría es que aquellos que tienen trabajo, trabajan en una granja ya permanentemente o vacunan pollos o lo que es el caso, esos van a ser, digamos, aprobados o promovidos por su patrón. Los que se tienen que parar en las esquinas de una iglesia o de una gasolinera para ver si los contratan por el día, esos probablemente van a ser los primeros deportados. Más allá de los que tienen antecedentes criminales, que esos están todos, digamos, los 310 mil aproximadamente que hay en cárceles, esos van a salir. Pero es interesante, la primera vez que se habla de reforma migratoria, si habría algún tipo de camino hacia la legalización, hacia encontrar algún estatus. Probablemente vaya a buscar, me parece a mí, es una sospecha que yo tengo, va a buscar la cuestión de que sea, si hay un empleador con ganas de emplear a alguien y alguien con ganas de tomar ese empleo, se va a encontrar ese punto de encuentro, y esos son los que van a tener permisos de trabajo. Habrá que ver cuáles son, si son permisos temporales, un poco lo de temporary workers. ¿Hasta que el patrón lo necesite? Sí, el problema son las violaciones laborales que pueden venir con esto, porque no tienen capacidad de defensa. De por sí muchas veces no les pagan, les dicen, pues ya trabajé un año, ya págame, patrón, ¿no? Dicen, no, pues espérate, si me lo quieres cobrar tu salario, digamos, los de la migra. Les ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces, pues van a ser una población muy vulnerable, pero me parece que se abre una puertecita por ahí. Hoy noté tres o cuatro por ahí resquicios que México puede aprovechar bastante bien. En este punto, efectivamente, bueno, puede despresurizar con el discursivamente, por lo pronto, es una sorpresa. Después del muro como el tema principal, una reforma migratoria es un elemento que despresuriza. Sí, a lo mejor el muro es para que no regresen a México, ¿no? Bueno, no sé. Cosa que de hecho no está ocurriendo de todas maneras. No estaba planteado así, ¿eh? Digo, cosa que de todas maneras no está ocurriendo. Tenemos un descenso muy importante en la inmigración a Estados Unidos de parte de México. Sí. Y tenemos mucho más datos de expulsados de acá durante todo el periodo de Obama. Pues yo diría que hay tres cosas aquí. Una, ¿hasta dónde su base social electoral dura va a protestar por una reforma inmigratoria? Por ahí está jugando con fuego. Dos, tenemos técnicamente la última reforma inmigratoria que hubo fue la de Reagan, donde se naturalizaron aproximadamente 2.5 de indocumentados entonces. Es la única. Hemos tenido propuestas varias, la McCain-Kennedy, hemos tenido la propia de Bush, la de Obama, etcétera, que son técnicamente viables. ¿Por qué? Por el tercer punto que quiero mencionar. Yo creo que, y tengo testimonios de que empleadores del sur de los Estados Unidos están empezando a protestar duramente en contra de las deportaciones masivas, porque se están quedando sin fuerza de trabajo que los estadounidenses no están dispuestos a cumplir. Obreros de la construcción, pizca en la agricultura y servicios fundamentales como la hotelería y los restaurantes. Entonces ahí va a haber vacíos económicos muy serios que en este momento la reforma migratoria podría cubrir estratégicamente muy bien. Ahora, una reforma migratoria tarda muchísimo en discutirse en el Congreso. En el Inter, ¿qué va a hacer? hacer Estados Unidos con los vacíos que está generando la deportación? Supongo que tienen un cálculo racional. No me queda claro, pero lo que dice Enrique me parece correcto. Habrá que ver cuáles son los pasos previos. Pero México podría aprovechar este discurso, por ejemplo, para insertar la discusión de un plan de trabajadores huésped piloto para plantear una reforma migratoria posterior con los Estados Unidos como parte de la negociación global del TLCAN y de los asuntos fronterizos, seguridad incluida. Ahí creo que se abre una ventana de oportunidad para México que esperemos podamos ver con claridad. Pues todo eso está abierto ahí. Lo interesante es que esta idea la explicó hoy con un grupo de periodistas, que ese es otro gran tema, su confrontación abiertísima con los periodistas. Bueno, hoy atemperó otra vez. Hoy se reunió con periodistas. Hoy le sirvieron. Hoy no hicieron fake news, sino hoy ayudaron a difundir lo que él quiso finalmente plantear. Y bueno, pues el tema es que en esta conversación con los periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump anunció que quiere aprobar este proyecto de ley de reforma migratoria y dice el momento es el adecuado para un proyecto de ley de inmigración siempre y cuando haya un consenso de ambas partes. El presidente está ansioso, les dijo a la prensa, por aprobar un proyecto de ley de inmigración negociado y con consensos en su primer mandato, ya está hablando de un primer mandato, que no conceda un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, pero que permitiría a los inmigrantes indocumentados que no son delincuentes serios o violentos vivir, trabajar y pagar impuestos en Estados Unidos sin temor a la deportación. Eso es lo que conversó con estos periodistas y bueno, ya le pone un ingrediente novedoso en este contexto. Después de la pausa, Enrique, José Luis, volvemos en esta conversación esta noche donde Donald Trump estuvo presente en esta sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Volvemos con ellos. Según datos suministrados por el Departamento de Justicia, la vasta mayoría de las personas condenadas por ofensas relacionadas con terrorismo desde el 11 de septiembre provinieron del exterior. Hemos visto los ataques en casa, desde Boston a San Bernardino hasta el Pentágono, y sí, incluso el World Trade Center. Hemos visto los ataques en Francia, en Bélgica, en Alemania y por todo el planeta. No es compasión, es ser temerario, permitir un descontrolado ingreso de lugares donde no se realizan medidas de revisión. Bueno, entramos, Enrique, José Luis, en esta conversación, en otras partes del discurso esta noche de Donald Trump. Bueno, el tema inmigratorio ahí queda, un tema migratorio muy importante con este anuncio que en el discurso lo vuelve a aludir, pero bueno, lo explica mejor con la prensa esta mañana. Presupuesto militar, lo mencionaste, ¿no? Va a quitarle una cobija, o sea, va a ser posible que lo militar sea más grande sin afectar lo ecológico, en fin, eso que desde luego está muy complicado, las cifras y los números. Pero al final de cuentas está el tema de una apuesta por reforzar la fuerza militar estadounidense. ¿Para qué? Si está diciendo que no se va a gastar el dinero afuera, ¿para qué? ¿Para una política militar interna? ¿Para usar efectivamente la fuerza militar para la frontera? No. ¿O para qué? No, porque no es legal. Es decir, incluso el propio secretario de la Seguridad de la Patria lo contradijo en México cuando dijo que no se iba a usar. Lo que el presidente quiso decir. Exacto. Sí, pero Trump dijo lo que dijo y el otro dijo lo que dijo. Pero entonces el tema es presupuestal. Va a querer más dinero, 54 mil millones, ¿no? Más o menos. Más. 9% de aumento del presupuesto de defensa actualmente existente. ¿Para qué? Eso sería. Yo creo que él está optando por cancelar las opciones multilaterales y reforzar el poder duro de Estados Unidos. Ahora, antes de que esto ocurriera, él hizo una declaración muy singular, dijo, ¿hace cuántos años que Estados Unidos no ganó una guerra? Las hemos perdido todas. Es hora de que ya ganemos una. Es prácticamente textual, ayer. Y después el anuncio. Entonces, ¿para qué se está preparando? Yo creo que, mira, el discurso por un lado es un discurso de repliegue donde está reconciliándose con todo mundo por la suavizando, por la vía de la forma, suavizando el discurso. Y de alguna manera que dejando a todos fuera de guardia, ¿no? O sea, aquellos en México que están así empezando a ver llegar a los estadounidenses, construir su muro, los ingenieros y demás, en fin, los europeos a punto de desmantelarle la OTAN, en fin, todo, con todo mundo se reconcilia. Pero en el caso de la defensa, sí está planteándose una posición ofensiva preventiva, si se puede decir así, frente, no a ISIS, porque no mencionó que fuera un presupuesto que se aumentara en función de la amenaza del terrorismo, sino en función de las amenazas en abstracto, que todavía no me parece que están concretas en su discurso. No estamos hablando, no mencionó a Corea del Norte. Además, por otro lado, unilateralmente también está aumentando el número de ojivas nucleares, cuestión que normalmente se negocia con... Pero también dijo que se ha gastado mucho Estados Unidos en estar fuera, ¿no? La pregunta es durísima, la que haces, ¿para qué quiere este presupuesto militar? El presupuesto que está pidiendo va a ser la suma de los 16 países que siguen después de Estados Unidos. O sea, la suma de China, de Rusia, de toda la Unión Europea, el Reino Unido, de Francia, todos juntos, los 16 que siguen, la India, Brasil, etcétera, no llega a ser el presupuesto este. O sea, va a superar con creces, con creces a cualquiera del mundo. Van a tener la fuerza militar mayor por mucho, probablemente incluso acumulada del resto del mundo, no le llega. Acumulado, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de los chinos acaban de conseguir su primer portaaviones. Se lo compraron a los ucranianos, lo pintaron de rojo y ya tienen su... Sí, es cierto, ya tienen su portaaviones, ¿no? En el caso de Estados Unidos están con nuevos modelos ya. Usted lo anunció, el F-35, nuevo caza bombardero. No, cada uno vale 2,000 millones de dólares. Una cosa impresionante. Ahora, la pregunta fuerte es la tuya, ¿para qué? A mí me parece que sí, el poderío militar lo va a utilizar como la, digamos, el resorte para apuntalar otro tipo de políticas. Y hay una parte que para un país tan dividido como Estados Unidos ahorita políticamente le funciona muy bien, que es tener un enemigo común, ¿no? Normalmente Estados Unidos ha funcionado mejor, una sociedad tan heterogénea como es la norteamericana, le funciona mejor cuando tiene un enemigo común, así maravilloso como el comunismo, por ejemplo. Era fantástico. 40 años de Bin Laden, una cosa exacto, de repente, algo que cohesione. El terrorismo islámico, bueno, pues es una maravilla porque pues eso cohesiona a todos, te da igual de donde vengas, si eres de Iowa, eres de Florida, negro, blanco, lo que sea, todo mundo se une detrás de una tesis de estas. Entonces, tener esta fuerza militar, lo que pasa es que efectivamente genera anticuerpos. Y creo que hay una tesis aquí muy interesante. El juego grande está entre China, Estados Unidos y Rusia. Otra vez. Otra vez. ¿No? Pero este cambio de ecuación, durante el periodo Obama, China y Rusia se acercaron muchísimo. E incluso el más grande proyecto de infraestructura del mundo, ahorita mismo lo están haciendo entre esos dos. 60,000 millones de dólares de conexión energética entre Rusia y China. Impresionante. Es una cosa impresionante. ¿Cómo rompes esa ecuación? Acercándote a uno de los dos y normalmente al más débil, en este caso Rusia. Entonces, el juego de ajedrez va a llegar al punto álgido en que sea cuando se empiecen a ver los ojos China y Estados Unidos. Esa es mi predicción hacia 2 o 3 años. Y para verse los ojos necesito tener esta fuerza militar impresionante para que llegar con Rusia una o posición. Con China. Es un tema de posición. Es el tablero, el equilibrio del balance de poder en el mundo está bajo revisión ahorita. Volveremos a ser grandes, ese es el mensaje, ¿no? Bueno, ese es el volveremos a ser grandes militarmente, volver a ser grandes. En la forma como la mayoría del norteamericano promedio entiende ser grande. Así es. Esa. Somos el país más poderoso de la Tierra tenemos este ejército. Pero hay un dato, perdón, que una cosita ya con esto mío. Para que todo mundo viviera en el mundo con el estándar de vida de los Estados Unidos, de los norteamericanos, de los gringos, se necesitarían 5 planetas Tierra. Cinco planetas Tierra. Para vivir como con el coche, la energía usada. Lo que utilizan, energía de papel. Cinco planetas Tierra. Vaya. Y no les parece suficiente. Entonces hay un problema ahí un poquito serio. Un poquito serio. De distribución de recursos. Imagínate, ¿Cómo tenemos que vivir los demás para que esto esté mantenido? Bueno, han dado unos datos impresionantes, estos 54 mil millones de dólares más, ¿no? Son más. Más. Y entonces tú dices, esa fuerza sería superior a la acumulada de las potencias militares del mundo. De eso estamos hablando. Por eso lo de la OTAN ya no entra tanto en juego. Claro. Déjenme hacer una pausa. Enrique, José Luis, volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final, ya se nos acabaron los minutos. Wow. Pero bueno, en esta parte final estábamos en el corte hablando del TPP y de, bueno, a ver, ¿qué puede venir? Está el TLC. Está el TLC, el TPP. Tiene cada quien 40 segundos para cerrar. José Luis, ¿con qué te despides? Bueno, yo creo que el antilibre comercio de Trump es pura retórica. Trump y Estados Unidos viven del comercio con el mundo. La instalación de las grandes empresas estadounidenses, las multinacionales gringas, le ofrecen a Estados Unidos un ingreso importante en términos del PIB, y por un lado, y por el otro, le pueden robar, así como se dice vulgarmente, otros actores menores le pueden robar el mandado en sus relaciones comerciales internacionales. Enrique, ¿con qué te despides? Bueno, creo que hubo un paso formidable hoy que no habló de que pagaríamos nosotros por el muro. Se le olvidó decirlo. No sé, en alguna parte del discurso se pasó, pero creo que con seriedad sí se podría estudiar con mucho cuidado lo que se dijo hoy en la noche, que es como su plataforma de lanzamiento. Sí. Realmente su... El discurso más importante que lleva hasta el momento, el más importante de todos. Exacto, y analizarlo, desmenuzarlo muy bien y ver los resquicios por los que México puede maximizar su interés nacional con Estados Unidos. Creo que hay varios aspectos. Pero nos podemos colar bastante bien. Habremos de seguir analizando este discurso precisamente por eso. Gracias, Enrique, por estar aquí. Gracias por estar aquí esta noche. José Luis Valdés Ugalde, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, pues hay materia prima para seguir hablando de Trump, de México, del mundo, todo lo que dejó aquí el señor Donald Trump en esta presentación suya en el Congreso de los Estados Unidos. Con esto nos vamos. Gracias por permitir estar con usted. Buenas noches, que descanse y hasta mañana.